Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, un saludo a todos, con especial cariño a los amigos del canal de la isla, el canal oficial de la isla, el canal de Vidas en Red, que lo podéis encontrar en isla.vidasenred.com. Ahí tenéis el enlace de invitación para entrar en lo que llamamos la nube 2 de la isla de Vidas en Red, donde vamos compartiendo cosicas y donde hay una comunidad en auge con 387 miembros, toda la guardia pretoriana, todos dispuestos a tomar las armas y a levantarse en defensa de esta república no independiente de Vidas en Red. Un saludo a Hardware Adictos y, como dije ayer, que ayer grabé, no voy a hacer mucho caso a los del chat mientras hablo de mi libro. Un segundo, perdón, porque sigo aquí arrastrando aquí la tontería. Saludos Lazarus, saludos a todos los isleños y saludos a los seguidores en Twitter. Quiero hablaros de una novela que estoy leyendo, bueno, una novela, es más un libro, crónica periodística, que estoy leyendo, y estoy leyendo con auténtico interés, o sea, me lo voy a terminar en un par de días. El libro se llama El delirio blanco, del polaco Jacek Hugo Bader. El delirio blanco se basa en un ensayo que le encargaron a dos periodistas soviéticos que recibieron en el año 1957. Recibieron el encargo de escribir un reportaje desde el siglo XXI. La idea era hablar de cómo sería la Unión Soviética en el siglo XXI, qué avances habría. La verdad es que los tíos, los dos periodistas a los que le encargaron este ensayo, que es de ciencia ficción pura y dura, pues estuvieron bastante tiempo en la Academia de las Artes y las Ciencias de la Unión Soviética y hablaban, ¿no? Hablaban de gente que iría con cerebros portátiles. Es decir, con ordenadores portátiles. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Que habría gente que tendría pequeñas radios para comunicarse entre ellos y para pasarse libros unos a otros desde esas radios portátiles. Teléfonos móviles. Que estarían erradicadas la mayoría de las enfermedades. Que, bueno, que la ciudad de Moscú tendría una especie de sol eléctrico que le impediría acumular la nieve y el frío. Luego resulta que en la Unión Soviética se dieron cuenta de que la cantidad de energía que necesitan para desalojar la nieve que cae sobre Moscú en un año, pues es una cantidad muy superior a la que gastan en calefacción y no sé qué. Bueno, esto es un trabajo periodístico que se encargó y no tiene nada que ver con el polaco Jacek, o no sé cómo se dirá, Hugo Bader, que es el que ha escrito el libro El delirio blanco. Este autor, que es periodista en un conocido diario de Polonia, pues se presentó a sus jefes con la idea de cruzar Polonia, o sea, perdón, con la idea de cruzar Rusia de punta a punta montado en un vehículo. Los jefes le dijeron que tururú. Él se puso a hablar con varias compañías automovilísticas. Lo que pasa es que no le valían todas, porque, por ejemplo, no iba a ir a ciertas ciudades de Rusia con un Audi. Lo desvalijarían. Y una de las cosas que al final, bueno, al final consiguió apoyo de su periódico y se fue. Se fue a Moscú, se compró un vehículo de una firma de motores, una fábrica, de una marca que fabrica exactamente el mismo modelo desde el año 1958. El mismo modelo. El mismo. De hecho, solo fabrican dos modelos. Uno para coches, en plan todoterreno, y otro para autobuses, también en plan todoterreno, tirarlos por todos lados. Hay un dicho en Rusia donde dicen que a partir de los Urales o de no sé qué zona ya bastante desprovista, en Siberia, si vas en un Lada, que es el típico coche que llevan las tropas soviéticas, ya no vas a encontrar recambios. En cambio, si vas con este coche que se llama Lasky o algo así, no, hablo de memoria, pues cualquier tío con un martillo te lo arregla. Así que el amigo se compró ese vehículo, pero tuvo y se gastó también dinero en acondicionarlo, por ejemplo, poniendo aislamiento térmico entre la chapa del suelo y la cabina, poniendo una segunda batería, un segundo motor de arranque, porque cuando cruzas Siberia en estos coches, el problema es quedarte parado o pasar la noche. Él decía que por la noche la temperatura de la cabina podía llegar a menos 15 grados. Él llevaba saco de dormir, llevaba un horno para calentarse y velas también. Dice, mira, si pongo un par de velas en el suelo, pues más o menos consigo defenderme del frío. Y además, pues decía, el problema es quedarte parado, ¿no? Es decir, el coche consume 1 litro de gasolina cada hora en ralentí y no lo puedes dejar parado, porque como lo dejas parado, el aceite del coche se vuelve plastilina. Una buena idea, que es lo que hace la gente, es encender una hoguera debajo del coche, hacer un agujero, encender una hoguera y poner el cárter encima del coche, o comprarte un soplete y darle con el soplete al cárter, que eso lo hemos visto todos en vídeos de YouTube, para que el coche salga adelante. Otro problema que hay ahí son las bandas de criminales. Este hombre está hablando de casi ante la salida de la desintegración de la URSS y los primeros años, que fueron bastante caóticos. No es que Rusia hoy en día sea el paraíso. Sigue habiendo bandas criminales, mafias que cobran por protección a los locales, pero también mafias en las carreteras que cobran impuestos. Incluso algunos te extienden un recibo. Es decir, te paran, oye, que me des la mordida, el soborno. Le dan un recibo y por teléfono móvil se comunican con otros criminales de la zona y dicen, oye, que el Dacia, como dice Mono del Espacio, el Dacia color verde aceituna, ya ha pagado aquí el impuesto revolucionario. Ah, vale, lo dejamos en paz. Hay otros criminales, de hecho este hombre pues cuenta su crónica atravesando Rusia, donde se encontró a un señor desesperado porque a la mujer, a la esposa que iba en el sillón del acompañante, le habían tirado una herramienta y la tenía incrustada en el cráneo. Y tuvieron que ir corriendo a pedir ayuda. ¿Qué ocurre? Pues que hay ciertas bandas que te piden que te pares. Si no te paras, te tiran una piedra en el parabrisas. Claro, lo que ellos te van a pedir es menos dinero que lo que te cuesta un parabrisas. Por lo tanto, más te vale que pares el coche. En este caso, le tiraron esa pieza, esa herramienta, con tan mala fortuna que la mujer estaba grave en el coche. En uno de esos viajes, bueno, la verdad es que estos libros de viajes son divertidísimos, pues son muy, muy curiosos. El hombre llevaba comida en el coche, comida para varios días. ¿Por qué? Pues porque ya cuando pasa de ciertas ciudades, no es conveniente parar. Por lo visto, en Rusia, tienen gente para vigilarlo todo. Llevaban los coches a sitios con vigilantes. Pues no podía dejar el coche solo, te lo iban a robar sí o sí. Y encontraba sitios donde no es que alquilaran habitaciones, alquilaban sofás por horas. Sofás por horas. Y tú metías las cosas en el debajo del sofá, dormías unas horas, pagabas las horas que habías dormido y luego te ibas. Los camioneros, por lo visto, los camioneros profesionales, los transportistas profesionales, normalmente no paran. No paran, beben vodka, hay muchos accidentes, hay muchos altares. Y muchos van con la mujer, con la esposa de acompañante, cuya misión es darle codazos para que no se duerma al volante después de travesías muy largas. No quieren parar porque no quieren que les roben, no quieren parar porque no quieren hacer, no tienen a veces dónde parar. Y si el coche se para, muere. Hay mucha gente que muere de noche por congelación y porque no van bien preparados. Y algunos, en la desesperación, lo último que terminan quemando es el coche. Es decir, ya llega un momento de tanto frío que terminan metiendo fuego al coche para calentarse, en medio de la nada. Él decía, siempre hay que ir con medio depósito. O sea, menos de medio depósito no llegues. Pues te puede dar ahí en mitad de la nada, pararse del coche y fin. Fin. En uno de estos viajes se encontró con un chino que vivía en Moscú, con mujer e hijo. El chino se había comprado un caballo y tenía intención de ir a Beijing para ver los Juegos Olímpicos y hacer una especie de hazaña que de alguna manera le sirviera de inspiración a su hijo. El pobre chino estaba a punto de la inanición, tanto el chino como el caballo. Había momentos en los que no tenían ni qué comer, ni qué comer. Es más, la gente se compadecía y le daba avena al caballo, le daba avena al chino. Una de las cosas que llevaban para comer, es una cosa curiosa que cuenta en el libro, es que muchos transportistas y gente que viaja llevan en el maletero un pescado grande y es un pescado que es incomible. Es incomible, pero lo ponen en salazón y al congelarse se queda tan duro que lo que hacen es rasparlo y comerse las virutas disueltas en agua para que se vaya un poco la sal y el pescado, ese pescado que raspan, pues les dura varios días. Otra cosa que llevaba el periodista Jacek Hugo Bader, autor de la novela del libro El Delirio Blanco, editado por Dioptrías, la editorial Dioptrías. Él llevaba una especie de cecina dura, pero dura como una piedra, y que él pues iba cortando cachos, se lo metía en la boca y en las largas horas de conducción pues se iba ablandando y eso comían. El libro es interesantísimo. Es interesantísimo por la gente que va conociendo en el viaje. Por ejemplo, se mete en el colectivo de los hippies. Los hippies, los hijos de las flores, en la Unión Soviética, lo pasaron muy mal. Es decir, recibían palizas de los nacionalistas, de los comunistas, de todo el mundo, y encima se las tenían que pasar canutas para tomar drogas. Finalmente, los hippies en la Unión Soviética, hablo de la Unión Soviética, tuvieron que aprender a pelear para defenderse. Fíjate que el movimiento hippie era una cosa súper pacifista y tal. Tuvieron que aprender a pelear para partir bocas. Porque es que todo el mundo partía las bocas de los hippies. Nadie los quería. Y tenían que buscarse la vida, pues, para conseguir un disco o una novela que el Partido Comunista no hubiera censurado. También conoce, pues, a los seropositivos, que en la Unión Soviética es una barbaridad, primero por la escasa política sanitaria que hay, y después de la Unión Soviética, pues aún peor, ¿no? Es decir, él dice una cosa, que las mujeres rusas son como que muy fieles, pero fieles hasta la muerte. Y entonces se encontraba a muchas señoras, a muchas chicas, que cuando su marido o su novio pillaba el SIDA, ella le decían: venga, tengamos sexo sin protección. Pero es que vas a pillar el SIDA. No, no, no, pero yo enfermo contigo. Una locura, la verdad es que una locura. Por supuesto, también todas las repúblicas que se escindieron de la Unión Soviética, pues cayeron en pobreza y mucho más. Y ahora estoy leyendo una sección de ciertas poblaciones que él atravesó, donde los militares soviéticos hacían pruebas nucleares. Hacían pruebas nucleares y le decían a la gente: oye, a ver, a la población, ¿no? Una población cercana a la explosión nuclear. Permanezcan dentro de sus casas y cierren las ventanas. Pero la gente de esos pueblos era tan ignorante y tan curiosa, pues que salían a la calle a ver. Y los soviéticos tenían museos donde tenían conejos enteros para ver el efecto de la quemadura de la radiación en los ojos de los conejos, para ver perros que habían sido quemados, perros a lo mejor con pelo, pero que habían sido abrasados, un cerdo que parecía asado entero, y luego las consecuencias que años después ha tenido la radiactividad en esas poblaciones. Cuenta de una población que donde no había nada, así, había kolyoz. Había estas granjas colectivas. Cuando acabó la Unión Soviética, pues esas granjas colectivas desaparecen. Y lo único que quedó fue la radiactividad. Y había una montaña donde había hecho pruebas nucleares y por lo visto había bastante cobre. Y la gente se iba a la montaña a por cobre. Claro, morían envenenados por la radiación. Pero el problema no era eso. El problema era la gente del pueblo. Uno de los ricos, más ricos del pueblo, comentaba que mucha gente se suicidaba. El tío era tan rico en esta ciudad donde habían hecho pruebas nucleares, a pesar de los años que habían pasado desde las pruebas nucleares, que el tío edificó una mezquita, trajo a un imán y el imán se terminó suicidando a los 2 años. Por lo visto, era un efecto de la radiación y de la desesperación. Es decir, la gente sabía que por vivir ahí no iba a vivir mucho tiempo y se suicidaban. Suicidios sobre todo en los hombres. Increíble, ¿no? Increíble, además, el poco respeto por la vida humana. Yo conocí a una señora que vivía en el pueblo de al lado de Chernobyl y ella decía, mira, en mi calle había una calle que separaba Chernobyl de mi pueblo y las autoridades habían dicho que desde Chernobyl a la calle era zona contaminada y desde la calle a mi pueblo, que estábamos pegando como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, pues estábamos limpios. Pero claro, todos sabíamos que no estábamos limpios. Radioactividad, veneno puro y duro. Increíble. Hay otra parte que a partir de la página 200, bueno, describe muchísimas ciudades con unos índices de violencia y de criminalidad. Ciudades como Odessa, ciudades cercanas a colonias penitenciarias. A mí esto de las colonias penitenciarias me recuerda a las novelas de ciencia ficción donde no hay planetas penitenciarios. Hay una en la serie, en la saga de Aliens, Ripley va a un planeta que es un planeta prisión. Bueno, pues los rusos, los soviéticos, tenían ciudades, colonias penitenciarias. No eran cárceles, eran básicamente pueblos rodeados por alambradas de espino en medio de la nada, de la tundra. Y ahí estaban recluidos los convictos. ¿Y qué ocurría? Pues muchos se fugaban y se iban a Odessa. ¿Y qué hacían en Odessa? Delinquir. Increíble. El tema de la criminalidad de la Unión Soviética, de las carreteras, de los policías que cobran tan poco dinero que se dedican a poner multas a diestro y siniestro y recibir sobornos, es increíble. Claro, esto hace que uno piense, pero ¿cómo se le ocurre al periodista este polaco meterse a cruzar la Rusia postsoviética en un vehículo construido, o sea, un vehículo que sigue el mismo modelo del año 1958? Increíble, ¿no? Y ahora en la parte que estoy leyendo habla de las sectas religiosas en Rusia y dice que en el mundo actualmente hay pero dice que en el mundo actualmente hay 6 Jesucristos vivos. Bueno, 6 personas que afirman ser Jesucristo. Y que de esos 6 Jesucristos vivos, 3 están en Rusia. Uno de ellos es tan popular que tiene varias ciudades, pueblos alrededor que están habitados por fieles de su secta. Pueblos enteros con su sistema educativo, sus escuelas y todo. Yo leí un artículo sobre este tipo que dice que es Jesús, que era un antiguo policía retirado y que bueno, tiene su legión de seguidores. El culto consiste en que básicamente el tío los domingos por la tarde aparece a lo lejos con un paraguas rojo, la gente se postra, ¿no?, ante él. Él da un pequeño mensajito, tiene una especie de éxtasis místico y la gente se pira. Bueno, la verdad es que el libro, El Delirio Blanco, es el libro que estoy comentando, de la editorial Dioptrías. Me está pareciendo un libro fascinante, primero por la locura que es la Rusia actual. También me da mucha compasión por el sufrimiento y la miseria tan grande. Ya no hablamos de Moscú o de las grandes metrópolis, hablamos de pueblos de mala muerte, donde hay orfanatos, donde tienen a los niños drogados. Los tienen drogados y a los enfermos mentales atados día y noche a sillas que tienen un agujero para que metan el culete ahí y hagan sus necesidades porque no las controlan. Es una cosa atroz, una cosa horrible. No, dice el tío Paco, dice, yo ya no voy a Rusia. A mí nunca se me hubiera ocurrido ir a Rusia, nunca. Yo tengo unos amigos que son misioneros evangélicos, fueron a Rusia y las mafias locales vieron que eran estadounidenses, lo secuestraron, le cortaron la oreja y a la familia le mandaron la oreja y le dijeron, si quieren recuperarlo entero, manden dinero y si no se lo devolveremos a pedacitos. Increíble, increíble. Bueno, este es el libro del que quiero comentaros hoy, El Delirio Blanco. No os lo he destripado porque lo interesante es leerlo y es leer, pues, lo que es un gran país, con una gran historia, con gente extraordinaria, pero una mezcla de miseria, locura, vodka. Bueno, el tema del vodka es un capítulo aparte, ¿no? Cómo la gente vive el vodka. Y tremendo. Bueno, ahora sí voy a leeros los comentarios a Hardware Adictos, Lazarus, Pacos, la señorita M que dice que ya están leyendo Sumisión. Pues espero vuestros comentarios porque Sumisión es una novela que me ha gustado mucho, me ha hecho reflexionar. Y yo creo que eso es la grandeza de las buenas novelas, es que te hacen reflexionar. El siguiente, pues M, yo te recomiendo El Delirio Blanco. Leí un artículo en una revista de esta novela, me la apunté y la puse en la lista de deseos de Amazon, que es una cosa que uso muchísimo, y tenía 10 eurillos ahí de saldo en Amazon y con un poquito más me la compré. El señor Monos del Espacio, que por cierto, aprovecho para hablaros de que el señor Monos del Espacio, en su podcast Monos del Espacio, tiene un episodio chulísimo con el señor Domin Rueda, que se llama Duelo de iPods, bueno, o algo así, donde se dedican a compartir la música que les gusta y que no es nada habitual. Os recomiendo el podcast de Mono del Espacio con el señor Domin Rueda, muy, muy interesante. También el señor Domin Rueda dice que tiene un podcast con Rupert hablando de series, pero yo no lo he visto. Señor Víctor, saludos. El tío Paco también está por aquí repartiendo caramelos y sugus. El señor Andrés, saludos. El señor Bato, que está desde el trabajo, un saludo al señor Bato y a toda la tripulación a bordo del Boeing 7 Bato 7, con destino a no sé dónde. Pero saludo, señor Bato, y toda su insigne tripulación. ¡Viva los vascos! ¡Viva los vascos! Y sus costumbres incomprensibles. ¡Qué bien me cae la gente del País Vasco! De verdad, lo digo de verdad, ¿eh? Dice Bato que justo estaba escuchando el podcast de Monos del Espacio y lo ha parado para escuchar mi directo. Muy bien, Monos del Espacio. Digo, señor Bato, muy bien. Ensaladilla rusa, dice Monos del Espacio. Oye, qué ganas, ¿eh? Qué ganas. ¿Y qué más tenemos por aquí? Maquiatánica Ruatesia, que también está por aquí. No, no, no, no se salta una. El señor Marlon Hudson. Saludos, señor Marlon Hudson. No sé si eres habitual, pero creo que es la primera vez que te leo. Y dice Andrés, esto solo lo superan los Joseles. Hombre, un respeto que los Joseles son muchos Joseles. Señor Mazinger Astur, también insigne. Ahí, saludos desde México a México. Señor Carlos. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno. Aquí os veo. Es verdad, hay una cosa que dice Mazinger Astur y a mí me encanta. Me gusta grabar podcasts. Me gusta mucho grabar podcasts. Ya lo sabéis. Y hay alguna gente que le gusta los podcasts que grabo. Pero, saludos Paco G. Pero el tema del directo es diferente. El tema del directo es muy diferente. Tiene un encanto especial. El directo es la radio de los pobres. Aquí estoy yo con mi iPad al 34% de batería y cargando y mi discretísimo micrófono Boya. Y la verdad es que mola mucho, mola mucho. Ojalá tuviéramos una parrilla 24 horas con podcast. Bueno, ya está la radio Podcastellano, que os la recomiendo. Pero ya pensando un poco en nuestra pequeña comunidad, ¿os imagináis que tuviéramos una radio donde de 9 a 10 estuviera Mono del Espacio, luego estuviera el señor Jonathan, luego continuara Lazarus, luego el señor Rupert, luego Domin Rueda, y luego por las mañanas te levantaras por la mañana y te pondrías a afeitarte, o hacer lo que tuvieras que hacer en cada momento, escuchando un podcast de Hardware Adictos? Hombre, sería muy chulo, ¿no? Y bueno, ya el señor Mono del Espacio, en una absolutamente demencial y atrevida iniciativa, ya lo hizo. Ya lo hizo, ya lo hizo en su momento con ese maratón de podcast que me parece una genialidad. Y ahí está cociendo cositas también. Ahí está cociendo cositas porque en su locura simiesca no para. Marlon Hodgson, que nos saluda desde Costa Rica, habitual desde las sombras, como muchos, hay muchos podcasters que están ahí entre las sombras. Señor Evalon o señorita Evalon, no lo sé, todos reunidos en el garaje de casa montando fiesta. Lázaro dice, yo me apunto. Sí, Víctor dice, sería genial una programación con todos ustedes. La verdad que sí. Este sábado, amigos, monos del espacio, vente para España, compañero, vente para Madrid. Este sábado vamos a tener un directo alucinante. El señor Rupert Dax está mordiéndose los nudillos de absoluta envidia. Porque vamos a estar el señor Andrés, el señor Domin, el señor Camionero Geek, vamos a estar ahí y vamos a hacer directo, vamos a hacer podcasting 2.0 o 3.0, porque vamos a estar en riguroso directo con todos vosotros, respondiendo preguntas. Vamos a hacer Periscope, atentos a mi canal de Periscope. Vamos a grabar vídeos, pero le vamos a dar mucha prioridad al directo. Eso será este sábado. Este sábado, bien temprano en la mañana, llegan los señores Andrés y los señores Camionero Geek. Y luego tendremos, y ya tenemos también por ahí, que ya ha llegado, ya ha aterrizado, el señor Domin Rueda. Ha venido desde Huelva con su mesa de mezclas, su mesa, sus micrófonos, el Mac, lo ha traído todo. Ha traído un tráiler y ya está instalado. Hombre, la verdad es que sí. Y os digo una cosa, la verdad es que esto no ha sido por grabar, esto ha sido por vernos. Esto ha sido simplemente por el puro placer de vernos. Y con todos los años que llevo en Internet, que llevo ya bastantes años, con todos los años que llevo en Internet, esta es la primera vez, exceptuando la comunidad de Red Handed. Lo que pasa es que ahí era Latinoamérica, España, y no es muy fácil conectar dos continentes. Pero esta es la primera vez que soy parte de una comunidad lo suficientemente fuerte como para que ya vayamos por la tercera o cuarta quedada. O sea, ya son 3 o 4 años que nos juntamos un montón de locos, bueno, un puñado de locos, para vernos, para friquear y para hablar de las cosas que nos gustan. Y la gente que no puede estar con nosotros físicamente, pues nos va a seguir. Mi sueño, yo en alguna ocasión os he hablado de los distintos pasos que quiero seguir en la Isla de Vidas en Red. Y uno de los pasos a los que quiero llegar es lo que hacen, pues, estas cadenas de radio que alquilan un teatro y hacen programación de radio en directo. Que esto se hacía mucho en los años 30, 40, 50. Se alquilaban teatros y se tenía la radio en directo. Pues a mí me gustaría, yo sueño con tener algún día un local modestito, una cosa, no hace falta que sea espectacular, y ahí tener podcast en directo con gente sentada, gente que son parte de la comunidad y que nos siguen. Si Dios quiere, lo tendremos dentro de no mucho tiempo. Bueno, amigos, pues este ha sido el podcast de hoy. Gracias a todos por seguirnos, gracias por el animado chat. Si estáis escuchando esto offline, fijaos lo que digo, instalad la aplicación de Spreaker, que es gratis, podéis seguir el directo y además podréis estar en el chat participando con gente muy ilustre. Ya sabéis que yo tengo una relación de amor y odio con Spreaker, pago mi cuota de Spreaker, que la pago con vuestras ayudas. Si queréis colaborar en la Isla de Vidas en Red, juliommd@hotmail.com para PayPal, y ahí hacéis vuestras contribuciones a la isla, y gracias a vuestras contribuciones pues pago el Spreaker y algunas cositas más que estamos haciendo. Un saludo a todos, os quiero mucho, os amo, fuerte abrazo. Ya iremos hoy informando del evento, del macro evento, del magno evento del sábado. Un saludo, amigos, hasta pronto.